Pulso, agite, canto, pisada, tierra, salto, encuentro. Otro 8 de marzo nos convoca, compañeras. En diferentes puntos del globo y de diversas maneras, las mujeres ponemos nuevamente en jaque al patriarcado. Va, no es la tarea de todos los días. Sí, pero este día es cuando nos unimos para mostrarlo. Como activistas sindicalistas, no estamos ajenas a los reclamos de nuestros derechos. También vivimos la opresión patriarcal en carne propia. ¿Qué lugares tenemos las mujeres en la lucha gremial? ¿Y las disidencias? El otro día llegó una pregunta al box de Instagram. ¿Por qué no hay mujeres en los sindicatos? Esa misma va a ser el eje que nos conduzca en este espacio. Pero primero, como no podemos obviar el contenido histórico de esta fecha y que en principio nos convoca, queremos compartir con ustedes las palabras de Sara Berenguer, activista de Mujeres Libres y anarcosindicalista de la CNT Española. Queríamos aprovechar este extracto del documental Indomables, una historia de mujeres libres, para homenajearla a ella y a todas las luchadoras que no bajaron los brazos ante las injusticias, aún cuando sus compañeros mismos les daban la espalda. Antes de la guerra, a veces habían mítines. Las hilanderas, me parece que se dice así, las que trabajan, las que hacen la tela, ¿no? Las hilanderas que trabajaban en las fábricas, trabajaban tanto como los hombres, pero el jornal era mínimo, o sea, mucho más reducido. Cuando había un mítin, algunas de estas mujeres iban al mítin y pedían la palabra. Y los compañeros decían, a fregar los platos. Gracias a tantas compañeras que siguieron reivindicando su lugar, luchando para no correrse de ahí. Sin ellas no estaríamos donde estamos y bueno, por supuesto, nos toca seguir. Volviendo al eje del podcast, nos habían preguntado, como les dijimos antes, por qué no habían mujeres en los sindicatos. Y nos pareció interesante hacerle esta pregunta a diferentes activistas sindicalistas que conocemos, que tenemos cerca. La mayoría son mujeres, solo hay un varón que nos contestó, así que vamos a pasar los audios para que puedan escuchar. Y a partir de esos audios vamos a empezar a analizar y bueno, responder un poco esta pregunta que nos pareció súper válida para trabajar y desarrollar este podcast. Así que sin más, acá están los audios. Hola, soy la China, soy trabajadora del Hospital Gutiérrez. Ante la pregunta, ¿no? ¿Por qué no estamos las mujeres en el sindicato? En particular a mí me pasa que es por una decisión, ¿no? Que más allá de que se entienda, o sea, que inicialmente era una herramienta de los trabajadores, una forma de organizar de los trabajadores, ya no es eso hoy. Y estamos como muy con muchos individualismos, meritocracia, un montón de otras cosas que nos es difícil activar colectivamente, y menos en estructuras verticalistas. Entonces genera mucho desgaste para algunas ir tras de esa empresa. Entonces para mí es más importante el activismo o el autoconvocadismo, como decimos algunas autoconvocadas, porque genera una cuestión de acción particular de cada una, con conciencia, con problematización, con cuerpo, con todo, y después sí, cada uno el colectivo, ¿no? Entonces me parece que por eso no hay que estar en el sindicato. Pamela,

Hola, buenas tardes, semilleras. Mi nombre es Iván, soy esencial de la salud, enfermero de un hospital público de la ciudad, profesor de enfermería. Y bueno, a las compañeras enfermeras, que es del lugar donde me muevo, el ámbito con donde trabajo, le cuesta mucho, les ha costado aún, les cuesta, a pesar de todos los avances, no masculinizar en los plurales, incluso en las canciones. He escuchado muchas veces referirse a ellas y al colectivo Somos Enfermeros, ¿no? Y suena bastante raro escuchar a una enfermera diciendo Somos Enfermeros de la Ciudad de Buenos Aires. Pero bueno, eso por un lado, hasta en las canciones les costaba cantar que son enfermeras. Por lo general me he notado que en muchas buscan varones para ser lideradas, por suerte no todas, pero hay un porcentaje importante que sí, que buscan por alguna naturaleza, digamos, el patriarcado, ser liderada. Y a mí personalmente, digamos, me costó entender que parte del instinto patriarcal, digamos, que tengo en mi cabeza, o sea, me enseñaban a cuidar a mis hermanas, a cuidar a las mujeres, eso me llevaba a mí a que en esa gana de protegerlas, digamos, esto de guiarlas, ¿no? Dirigirlas, no caer en esto. Me costó entender que caía mucho en eso. Y bueno, y hoy por suerte no lo intento, solo intento ser una más, digamos, de algún modo, y no dirigirlas, porque nos tenemos que cuidar entre todos, entre todas y todes. Mi nombre es Zulema, soy docente, escritora y vivo en La Boca. Decirles que, a mi humilde modo de ver las cosas, en el sindicalismo no se ceden privilegios que tienen los hombres. Es una estructura del sindicalismo fuertemente machista, como la iglesia y como los grandes clubes de fútbol, como el fútbol. Y bueno, en esa puja están agarradísimos a sus tronos los señores hombres, los sujetos varones, mejor dicho, y no largan prenda, están equivocados, realmente están equivocados, y las mujeres se los vamos a hacer entender. Primavera, que no haya. Hola a todas, soy la Cone de la Sociedad de Resistencia a Oficios Varios de Zona Sur, también pertenecemos a Fora. Desde allí ejerzo mi activismo dentro de la salud pública, articulando con las autoconvocadas de salud en lucha de AMBA, con ellas estoy editando una revista trimestral que habla sobre las problemáticas de salud con una visión antihegemónica que se llama La Coneja Rabiosa. Con respecto a la pregunta, me gustaría, más que preguntarme por qué no hay mujeres en los espacios sindicales, me preguntaría por qué hay tantos hombres en los espacios sindicales, ya que me parece que las mujeres estamos participando y participamos activamente, pero obviamente estamos siendo todavía una minoría. Esa minoría se refiere a una problemática actual cultural que tiene que ver, por un lado, por nuestros mandatos culturales de roles en la vida que están relacionados a las tareas de cuidado y que llevan su tiempo y por ende nos quita tiempo en la participación de espacios políticos. Y por otro lado, las que ejercemos y llegamos a ejercer participación, también tenemos una forma, o por lo menos lo vivencio yo, de hacer política diferente a la forma de hacer política masculina con mandato machista que está relacionado al ejercicio de poder. Desde mi lado, yo vivencio el ejercer política desde un lado más cooperativo y horizontal, y creo que está íntimamente relacionado en los feminismos y en las mujeres, en el feminismo en sí, a causa de todos estos mandatos de cuidado que tuvimos a lo largo de la historia. Esto nos llevó a ver la vida y a ejercer las problemáticas, o sea, enfrentar las problemáticas de una forma más colaborativa que ejerciendo el poder. En ese caso, cuando estamos en estos espacios como los sindicales, contrasta un montón con la forma de hacer política más naturalizada y que tiene que ver con el mandato machista. Y por ende, bueno, esto termina desgastando por ejercicios de violencia de todo tipo hacia las compañeras y estas compañeras, como les decía, se ven violentadas y se desgastan y terminan yéndose de esos espacios o terminan acoplándose, porque hay un montón de mujeres que adoptan esa forma de hacer política, ¿no? Mediante el ejercicio de poder. Por ende, me parece que es una tarea pendiente para tener en cuenta en todos los sindicatos, sean horizontales o verticales, que estaría bueno cuestionarnos esto, cuestionarnos las formas de hacer política, hasta qué punto son cooperativas y horizontales, hasta qué punto la practicidad no opaca la morosidad y viceversa, o sea, tener un punto intermedio de las dos cosas. Y al mismo tiempo, me parece interesante que esto no se trata de una falta a nivel biológica, o sea, no es una condición biológica, sino es una condición cultural relacionada en este caso a que condiciona los géneros, ¿no? O sea, la cultura es la que pone los géneros en este caso, y sus roles, y sus formas de ver la vida, y sus formas de hacer política. Por ende, bueno, sería bueno más que nada empezar a cuestionar o que también se cuestionen las masculinidades, y desde allí, desde el cuestionar las masculinidades y los roles cotidianos, creo que las formas de hacer política también pueden cooperar un poco más y coaccionar juntamente con la visión también de las mujeres. En ese caso, creo que tengo una visión de que en el futuro van a haber más mujeres, al igual digo que los hombres, más mujeres en comparación de ahora, en los espacios políticos coaccionando, ¿no? Bueno, espero que haya servido mi respuesta, perdón la extensión, pero está relacionado también a esto de cómo veo la política, no, el discurso no me parece que pueda entrar en un minuto, disculpen. Y bueno, les mando mucho agradecimiento por la invitación y principalmente salud y libertad para todas este 8M. Compañeras y compañeris, hola, soy Caro de Radio Semilla. Quería comentar sobre este tema de los sindicatos. Me parece que es una estructura muy vertical. Si bien es importantísimo para la organización de los trabajadores, sabemos que el único sindicato de mujeres que hay es el de maestras o profesoras. Por la historia, ¿no?, que tiene. Pero bueno, insisto en esta estructura tan vertical que tienen los sindicatos. Me parece que el feminismo tiene otra forma de trabajar, ¿no?, que es por consenso y Bueno, ese es mi comentario. Bueno, muchas gracias. Aguante las pibas y les pibis y aguante la lucha en las calles. Abrazo con paz. Buenas, buenas, ¿cómo les va? Aquí Úrsula, profe de la Escuela Superior de Enfermería Cecilia Grierson, enfermera, lógicamente, y afiliada a la Sociedad de Resistencia Oficios Varios Capital. ¿Por qué no hay mujeres en los sindicatos? Bueno, yo pienso que tiene mucho que ver con el tipo de rama sindical. No es lo mismo la docencia, que tiene una mayor tasa de personas que se autoperciben como mujeres en sus filas, que tal vez otros gremios o actividades, ¿no? Con la enfermería pasa un poco a la inversa, porque en realidad la enfermería viene arrastrando cicatrices coloniales de un modelo biomédico con una fuerte impronta de la división genérica del trabajo, y bueno, eso ha hecho que justamente no, tal vez no esté tan representada a la mujer o a las personas que se autoperciben como mujeres en ese campo. Sospecho que un poco tiene que ver porque quienes nos autopercibimos como mujeres construimos desde otro lugar, tenemos otra herencia como mujeres, una herencia más comunitaria, más territorial, más de los lazos, de la conexión con la naturaleza. Y bueno, eso a veces también se distancia bastante de construcciones más heteropatriarcales y hegemónicas. Y por otro lado también, porque tal vez las mujeres que han construido desde una lógica del poder, han tenido que asumir un cierto, o sea, han tenido que parecerse a, ¿no? Parecerse a líderes, parecerse a los hombres, parecerse a determinado modelo más vinculado con la fuerza, con... Entonces esa pérdida de identidad femenina me parece que también hace que algunas personas no quieran participar de esa construcción. Entiendo que también para algunos el modo en que se construye desde esos territorios dista bastante de la concepción ideológica o de la ideología que tienen. Y me parece que hoy hablar de una construcción política como trabajadores no solamente significa intervenir o tensionar las relaciones laborales tales como las conocemos en el territorio argentino, sino también considerar otras cuestiones como son los horarios de cuidado, en el caso de la enfermería, las posibilidades de investigación, extensión y ofertas de capacitación intraservicio o intraempleo. Y también hoy no podemos pensar el habitar o el existir una construcción política sindical sin considerar la problemática socioambiental, ¿no? Que nos atraviesa como trabajadores y que, bueno, significa también una amenaza que ya no es latente, es una amenaza muy clara, muy explícita hacia nuestra condición. Así que sospecho que por un lado tiene que ver con el modo en que se maneja el poder intrasindicato y por otro lado también una desilusión por modelos que ya están perimidos históricamente. Les mando un abrazo en este 8M, un abrazo fraterno y solidario a todos aquellos que pelean día tras día por una existencia más justa y quienes pelean por el territorio, entendiendo territorio como algo más allá de la existencia antropocéntrica. Saludos y gracias. Bueno, lo que ustedes vieron y escucharon recién era Vox Dei con la Biblia y todo lo demás que ya conocen. Y ya mismo la primera cantante de rock argentino, Gabriela, que va a estar acompañada por Lito Nevia, por Moro y por Edelmiro Molinari. Y Rinaldo también. Y en una campesina del sol, cuidando su maíz. Uno con sombrero de paja la vio surcos de tierra fresca tenía él. Golpean los parches de mi pecho, bailan descalzo su cosecha al sol. Tiene una campesina del sol cuidando su maíz. Uno con sombrero de paja la vio, surcos de tierra fresca tenía él. Golpean los parches de mi pecho, bailan descalzo su cosecha al sol. Oh, oh, oh. Ah, ah, ah, ah. Ah, ah. Hola a todas las compañeras. Bueno, me preguntaron por qué no hay mujeres en los sindicatos. Pienso que antes que nada que sí, que hay mujeres, que quizá la pregunta sea por qué hay menos o por qué no están en los puestos de conducción. Porque mujeres hay y hay muchas siempre en los sindicatos, principalmente trabajando en la base, ¿no? ¿Por qué no hay puestos de conducción o en los lugares por ahí más visibles o más públicos? Creo que es una cuestión cultural o social que se va modificando en la medida en que las mujeres van tomando lugar en lo público en general. En los sindicatos docentes, por ejemplo, que es donde estoy yo, hay muchas mujeres y bueno, sí, tendrían que estar más en los puestos de conducción. Pienso que esto se va a cambiar en la medida en que la sociedad va evolucionando también. El hombre socialmente representa la fuerza y la mujer no. Entonces, en el sistema clásico sindicalista, donde había que cagarse a trompadas o poner el cuerpo, los hombres son los más aptos, ¿no? Bueno, las mujeres también suele pasar que son las que tienen los trabajos más precarios donde no están sindicalizadas. Eso puede ser otro factor también. También hay muchas mujeres que trabajan en la casa y ese trabajo doméstico no solo que no es remunerado, sino que tampoco tiene representación gremial. Las mujeres históricamente, pienso que es otro factor también, han estado relegadas más a un lugar más doméstico, más de la casa, y en lo público es donde mejor se ha desempeñado y donde fue el lugar del hombre. Entonces, así como hay mujeres que todavía, por ejemplo, no se animan a hablar en público, les cuesta más, o si se juntan en un grupo de personas, hombres y mujeres, siempre generalmente los que más hablan son los hombres. Hay una cosa cultural ahí, pero pienso que es algo que está en un proceso de cambio, como está evolucionando toda la sociedad con ese tema, y que es una cuestión de tiempo nada más. Hola, soy Mariana, soy una activista autoconvocada de salud y creo que las mujeres no estamos en los sindicatos. En realidad sí hay mujeres que pretenden, mujeres delegadas que pretenden avanzar sobre una, entre comillas, carrera sindical, pero lo que no hay adentro de los sindicatos son oportunidades para las mujeres porque es una conformación patriarcal, verticalista, de dirigencias personalizadas y altamente corrupta. Entonces no hay lugar para las mujeres desde su estructura.

Bueno, creo que los audios que escucharon recién fueron muy variados, de un espectro completamente diverso, y a partir de eso es que vamos como a empezar a formular un poco, no sé si una respuesta, pero sí una reflexión en base a este tema. No quiero como señalar nombres en torno a las respuestas que se dieron, me parece que lo importante es el contenido y desglosarnos a partir del contenido. Quería empezar como, había uno de los audios, por ejemplo, que menospreciaba el sindicalismo, ¿no? Porque hoy en día tiene estos componentes que son jerárquicos, patriarcales en sí mismo, en su estructura. Entonces, me parece que acá vale hacernos también una reflexión de, ¿siempre fue así el sindicalismo? ¿O es esencialmente su naturaleza? Digo, a veces cuando... también escuché algo en relación a activar solo en las personas que ya son activistas en sí. Y digo, a veces creo que eso puede llegar a ser un problema grande en cuanto a que nos quedamos siempre en los mismos nichitos, ¿no? No digo que no hay que activar, porque a veces, a ver, la organización es complicada, compas, no vamos a mentirnos ni a romantizar ni nada. Pero me gustaría que tiremos la pelota un poco más, como... Bueno, sí, somos las mismas personas que vamos, que activamos, y lo digo porque mi trabajo también es así, pero ¿hasta dónde? Digo, en un punto a veces temo que cuando nos quedamos en esos lugares, nos quedemos en lugares, no quiero decir de purismo, pero de... no sé cuál sería la palabra, pero sí como que nos recorremos las mismas caras, los mismos gestos, y el sindicalismo es esencialmente, o al menos, un sindicalismo que lucha por un cambio social y no esta porquería que lamentablemente tenemos ahora, está pensado para una masa. Y creo que a veces cuando no nos pensamos más allá, que es muy difícil pensarse más allá, ojo, que esta crítica la hago también haciéndomela a mí, porque muchas veces también caigo en estos lugares. Entonces, entendamos que por ahí las críticas que estamos haciendo van... va a pasar por un lugar también hasta personal, ¿no? De crítica constante. Entonces, si no pensamos en el sindicato como un espacio para las transformaciones sociales, en sí mismo entiendo que se quiere invalidar. Pero la verdad es que el sindicalismo es una herramienta de lucha. Que la hayan cooptado unos oretes, por simplificar todo... Digo, no es casual que además nos hagan descreer de esta herramienta, que esencialmente es una herramienta que nace de forma colectiva. Y que nazca de forma colectiva quiere decir que no van a ser desde el purismo. Y no tiene necesariamente por qué serlo. Le hace purismo con comillas. Quiero decir que no se queda solo en las personas que estamos convencidas, ¿no? Yo creo que es importante convencer a quien tengo al lado. Porque el convencimiento es de igual a igual. ¿Sí? Yo tengo una persona al lado mío y considero que es una igual y la voy a tratar con ese mismo respeto y con ese mismo lugar. Y en esa diferencia es donde también aprendo y también me salgo un poco, creo, de este ego militante. ¿Sí? Voy a tratarlo como considero realmente que es. Creo que hay un ego militante que no... que creo que viene un poco de la idea de los esenciales y toda esta parafernalia que sinceramente no estoy para nada de acuerdo, la rechazo a muerte, no creo que contribuya mucho. Pero bueno, eso como para empezar a pensarnos de por qué reivindicar el sindicato. Ahora, más allá de reivindicar al sindicalismo como herramienta de lucha y de transformación social, porque no podemos quedarnos solo en la lucha, sino creo que hay que pensarnos más allá, aunque el día de hoy creamos que es imposible ese cambio social, creo que igual tenemos que impulsar y ir en torno a eso. Pues no importa si llega mañana, si llega pasado, si no llega jamás, es el camino a recorrer, ¿no? Creo que acá también se abre otro debate que tiene que ver con la estructura patriarcal que tiene el sindicalismo. Porque Pensemos que yo, cuando hicieron esta pregunta en el box de preguntas, me pareció súper interesante porque creo que una realidad social general es que más allá de los sindicatos, no sé, docentes, de enfermeras, que son actividades en donde la mayoría somos mujeres, la verdad es que la realidad general es que está compuesto mayoritariamente por varones. Y ahí mismo se reproducen todas las prácticas patriarcales que conocemos. Y no es que, ojo, y no es que en los otros sindicatos donde haya la mayoría de mujeres no se reproduzcan, claro que se reproducen. Pero bueno, cuando hacen esta pregunta, lo primero que pensé fue, bueno, claro, sí, porque es algo público y nosotras siempre hemos estado relegadas a lo privado, ¿no? Y ese lugar público ha estado como invadido por los varones constantemente. Digo, además, en las reuniones ellos siempre son los que hablan, los que toman la palabra, que de hecho en uno de los audios también lo comenta, ¿no? Como es difícil ponerse a hablar, a veces una tiene que estar ahí a los gritos, completamente minimizada. A veces un compañero dice algo y se lo escucha más a él cuando vos lo repetiste incansablemente y lo dijiste hasta de forma más clara, pero bueno, ahí está la que nació con concha y te minimizan simplemente por eso. Entonces, son lugares complicados, son lugares hostiles, y creo que nosotras de a poco hemos ido codiéndonos ahí a la fuerza, por supuesto, con mucha lucha, y también porque en ciertos momentos de la historia salimos al lugar, al espacio público. Creo que cuando nos hemos animado a estar ahí presentes ha habido mucha resistencia por parte de los varones y hemos ido ganando lugares. Sin ir más lejos, en el 2001, con toda la crisis, que se contratara mujeres en diferentes ambientes laborales fue bastante común, fue amplio, se abrió la cancha, porque claro, siempre la mano de obra precaria para nosotras y mal paga, y esta entrada al mundo del trabajo formal hizo que en algún momento, no me acuerdo los años y me van a matar, pero se hiciera una ley de justamente en vinculación a todas las mujeres que entraban en el espacio público a trabajar, en el trabajo regulado. Lo estoy mencionando de una forma muy arbitraria, muy informal, porque no me acuerdo de detalles, pero siempre que salimos afuera cambian notablemente las condiciones. Sí, atenta acá a lo que dice la compa, me parece que la idea más potente que se viene gestando, digamos, desde las protestas de Seattle y pasando por Argentina en el 2001, es la idea de lo colectivo, de la construcción a partir de lo colectivo y de lo colectivo como anonimato también, ¿no? Me parece que esas estrategias que también se ponen en juego y traen a la arena a los feminismos comunitarios y campesinos de Paredes y Guzmán o las propuestas del colectivo Cheje, y aportes del norte, porque no, como los de Bell Hooks en su libro El feminismo es para todo el mundo, nos vuelven a recordar, porque no es que es algo novedoso, pero nos vuelven a recordar o traen a nuestra memoria y a nuestra acción esta idea de lo colectivo. Y en ese sentido, las diferentes voces que escuchamos durante estos minutos justamente tienen esa potencia de hablar desde diferentes espacios, lugares, con no solo reflexiones o problemáticas, sino también con propuestas o vías de solución. Me parece que de cara a un 8 de marzo del 2022, donde la configuración geopolítica cada vez nos encierra, nos limita, donde el individualismo ha pasado a ser una, no una excepción, sino la norma, y este impulso de consumir elementos o productos de un solo uso, o sea, el usar y descartar, que impacta no solamente en la psiquis social, sino también en el modo en que nos relacionamos con el entorno. Bueno, a todo eso viene a tensionar estas propuestas desde lo colectivo. ¿Cómo nos pensamos? ¿Cuáles son los acuerdos que necesitamos volver a entablar para una convivencia no solamente más respetuosa, sino también una convivencia que genere la potencia y las herramientas para una lucha en este contexto, ¿no? Así que me parece que en ese sentido las voces recuperan un poco esto, una polifonía frente a un disparador amplio, pero que bueno, que es una incógnita para muchos sin resolver. Así que agradecer a todos quienes se tomaron un tiempito para mandarnos los audios y pensar este espacio como una suerte de archivo para un futuro, ¿no? Estamos en el 2022 y tal vez dentro de 3, 4, 5, 10 años podamos acceder a esto y vuelva a la memoria de aquellas personas cuáles eran los interrogantes, cuáles eran los desafíos y las luchas que teníamos en este contexto y cómo nos pensábamos a futuro, ¿no? Así que bueno, un gusto participar de esta construcción colectiva. Justamente esta idea de lo colectivo que mencionabas, creo que viene a tirar un poco estas estructuras jerárquicas y autoritarias que tenemos en Argentina en el sindicalismo. Digo, estamos además en un modelo sindical que es un modelo de sindicato único. No hay nada menos colectivo que eso, que tenemos que responder ante una estructura vertical, autoritaria, con varones a la cabeza. ¡Qué ojo! Que hayan mujeres en esos lugares de poder también me parece que es cuestionable. No porque esté mal la representatividad. O sea, a ver, entiendo el lugar visible que queremos tener. Que no lo tengamos es significativo y habla socialmente del lugar en el que estamos. Pero todo puede ser cooptado. Tenía un profesor de la secundaria que decía que el capitalismo era como un camaleón. Bueno, yo creo que el patriarcado también puede serlo. Y obviamente que cambien a esos varones por mujeres, sinceramente no creo que cambie en sí mismo la estructura. Creo que el feminismo, como bien decías, si no tiene una construcción colectiva, no tiene sentido en sí mismo, porque creo que el feminismo tiene un principio que es rebelarse contra un principio de autoridad, ¿no? Superior, y eso se puede aplicar a muchos ámbitos y a muchos aspectos, y creo que es parte un poco de la riqueza de lo que veníamos charlando justamente. Pensar que el ejercicio de poder tiene que ser eliminado completamente. Si no estamos, compas, para pensar más allá de eso, ¿para qué estamos? Digo, no. A veces se escucha además este discurso de que hay que recuperar los sindicatos. Ese sindicalismo, ese nunca fue nuestro sindicalismo, lamento decirlo. Entiendo, y siendo delegada sindical, que a veces tenemos que estar ahí porque, bueno, no se puede mucho y las posibilidades son pocas, pero hay ciertos límites y hay ciertas críticas, ¿no? Yo como delegada sindical no, y perdón la individualidad, pero no espero ascender a un cargo jerárquico en el sindicato para nada, porque sé lo que eso supone y sé lo que reproduce. Entonces hay como una limitación, ¿no? Y creo que en el pensarnos desde este lugar nos vamos dando respuestas, ¿no? O haciéndonos otras preguntas. Cuando hicimos esta pregunta, cuando nos llegó esta pregunta en realidad de por qué no hay mujeres en los sindicatos, alguien preguntó, no es que no hay, o sea, lo que dijeron es por qué hay menos, fue la pregunta, o por qué no están en los puestos de conducción, lo cual me parece que habla muchísimo, porque en realidad hay muchísimas compañeras y muchas que se hacen al costado, porque hay que romper con un montón de mandatos sociales y creo que muchas compañeras lo han hecho, muchas lo seguimos haciendo y lo seguiremos haciendo y como decías esto de cómo nos pensamos a futuro y es un hacer Es un hacer constante, es un hacer cotidiano, es un interrogante eterno. Yo creo que hay que explotar a veces en preguntas. Bueno, no para estar 3 horas filosofando, ¿no? Pero creo que hay lugares interrogantes que tal vez nunca terminemos de contestar completamente ni sean definitivamente cerrados. Así que estoy más que contenta con tener este intercambio, con estas respuestas, y por supuesto también quiero agradecer a todas las personas que contestaron. Y esta pregunta que hicimos en principio y esta charla que tuvimos acá, sea justamente una puerta más a preguntarnos, a interrogarnos, a respondernos, a volvernos a preguntar. A veces creo que vemos la lucha como algo, no sé, como que hay pasos a seguir, y no sé si está tan explícito y tan escrito. Así que también que este sea un espacio, justamente como decías, que sea un espacio colectivo en donde podamos construir algo nuevo y construir otros vínculos, otras relaciones sociales, pensarnos en otro lugar, porque creo y considero que nos merecemos otra cosa, realmente nos lo merecemos. Creo que nos hacen creer que no, y hay que luchar justamente contra eso. Así que más que agradecida con todas las respuestas y con este intercambio que es increíblemente enriquecedor.